Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Como yo lo voy a decir mal, voy porque me ha venido algo que al final siempre tiro de comunicaciones que salen en la mesa mediúnica. Se presentó un espíritu ante una pregunta pesimista que hicimos. Hermano, ¿cómo está el mundo? Una guerra aquí, ahora otra guerra allá. Es tremendo, no me cabe en la cabeza además el tipo de guerras que está habiendo ahora. Bueno, es decir, qué fácil es ser pesimista, ¿no? Y el espíritu nos dijo, hermanos, ¿ustedes saben cómo se hace el pan? Pan coges harina, agua y un poquito de levadura. Y amasas. Si no pones levadura, el pan no sale. Entonces, le pones levadura, lo dejas reposar, la levadura hace que la masa fermente y se expanda y te sale un pan que da gloria olerlo y comerlo, ¿verdad? Bueno, pues el ejemplo era el siguiente. El ejemplo que decía el espíritu era el siguiente. Es que me quedo yo con el pan y me olvido de lo principal. El ejemplo era el siguiente. Decía, vale, de acuerdo, sabemos que el mundo podría estar mejor. Ahora bien, ustedes, es decir, cada uno y cada una de los que en este momento, poniéndolo en presente, estáis aquí sentados, tenemos que ser levadura. Tenemos que ser levadura para que la masa fermente y hacer pan y que no salga moho. Es decir, vamos, no sé si estáis siendo conscientes en este momento de la responsabilidad que estoy cargando sobre vuestros hombros, pero a mí me parece muy importante esa comunicación, porque dice, no te desanimes si abres la primera plana de cualquier periódico y ves la situación del mundo, o ves las cifras del paro, o ves cómo sube Caraquita en el IVA del 10% a la luz y es el 21% y a ver qué pago yo. Bueno, pues este tipo de cosas que lees en la prensa cada vez que abres los periódicos. No te desanimes. Al contrario, sé levadura. Mézclate con la masa y colabora a que el mundo sea mejor. Olvídate de las grandes cifras, de las grandes preocupaciones. ¿Y cómo está tu relación con tus vecinos, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus compañeros y compañeras de trabajo, con tu ciudad? Bueno, no sigo, pero cogéis la idea. Ojo con lo de ser levadura. Eso quiere decir que nosotros, hablo porque ahora estamos en un centro espiritista, nosotros no podemos encerrarnos en qué bien estamos aquí, cómo nos queremos, que hablamos de espiritismo y nos entendemos, y hemos leído la codificación y tal. No. Precisamente tenemos que salir ahí a la Gran Vía, que es donde está la harina, el agua y el aceite para amasar. Si no nos mezclamos con nuestra sociedad, entonces no funciona, la levadura sola no funciona. O sea, el ejemplo me parece bestial. No es mío, es de un espíritu que recibimos aquí en la mesa. El espiritismo nos dice que tenemos que ir con la ciencia, con el progreso, y debemos ir avanzando. Tú imagínate, hace, no sé cuántos años te voy a poner, los que tú quieras, si nos hablan de la inseminación artificial, diríamos, esta gente está loca. Y ahora está a la orden del día, ya lo ves. Hay mamás que jamás podrían haber sido mamás y ahora lo son. Y eso hace años nos habría parecido de locos. Y ahora es algo muy, muy natural. Por eso hay que ir con el progreso. Que consigamos comprenderlo o no es otra cosa. Pero hay que ir adelante. No nos podemos quedar sentados en una silla esperando a que vengan a traernos lo que sea. Hay que evolucionar. Hay que seguir adelante y nunca hay que decir esto es mentira. Ponemos un interrogante porque lo que hoy desconocemos, mañana vendrá alguien y nos lo explica. Anda, pues tenía razón. ¿Ves? Así que vamos a seguir estudiando. Alguien nos explica y ya veremos quizás dónde llegamos. Feo. ¿Cómo? No, que alguien nos explica que quizás no sea algo tan feo como imaginamos. Claro. Hay que seguir adelante. Sí. A mí me da terror el señor delante de mí. Si al final terminamos con una antenita, apaga y vámonos. Bueno, eso es un comentario que he hecho yo. Sí, es bueno, que en fin, no sé. Yo tenía aquí una pregunta en la recámara que no sé si. Bueno, la verdad es que, a ver, yo preparando esta conferencia he tenido momentos de, no de crisis, porque tampoco lo vamos a llevar ahí al extremo, ¿no? Pero que me ha hecho preguntarme muchas cosas, ¿no? Precisamente porque no sabemos y porque te pones a imaginar y bueno. Figuraos que finalmente es posible esa barbaridad que yo os comentaba de los datos de nuestro cerebro pasarlos a un ordenador cuántico, ¿no? Y entonces, pues nada, se crea un cuerpo cibernético, lo más parecido a esto, pero en realidad no es natural, sino artificial, y vuelcan los datos de ese ordenador en ese cuerpo. La gran pregunta, ¿en la mediunidad un espíritu se acudiría, se incorporaría a eso, a ese cibor? Sería una máquina, no sería un cuerpo, ¿no? Es que yo creo que hay una película ya. Sí, es que todo tiene trampa. Sí, es que todo tiene trampa, pero a ti nunca te cojo, María Jesús, no hay manera. Es que ya hay una película que están todos guapísimos y todos al robot. Claro. Están todos en la cama, durmiendo. Juan Miguel, decías que no. ¿Quieres desarrollarlo? Si sabemos que el espíritu es la parte más importante de nuestro ser, y no figura en ese nuevo órgano que se ha fabricado. Claro. No se va a claro. Ahí está, ahí está, ahí está la clave. Es decir, desde el dualismo. Claro. Para incorporarse necesita del espíritu del medio. Sí. Claro. ¿Y el espíritu? Esto va un poco más largo porque habría que explicar cómo funciona la mediunidad, que, por cierto, vamos a empezar a hacer charlas previas como la que hoy Enzo nos ha explicado, y probablemente en ellas se explique cómo funciona la mediunidad. Es decir, no quiero yo desarrollar, vamos, extenderme mucho, pero si es cierto que un espíritu cuando nos incorpora, dice, yo me acerco a ustedes, dice, pero no se trata solamente de los datos que ustedes tienen en el cerebro, también de los sentimientos en el corazón, también, íntegramente, ¿no? Sentimientos, recuerdos, incluso hablan en nuestro idioma porque utilizan los esquemas que tenemos en nuestro cerebro. Por eso podemos recibir un espíritu que venga de Francia o de la China o algo así, pero se expresa en castellano porque utilizan, ven mi cerebro y dicen, ah, pues este es este esquema mental y tiene esta parte y tal, no sé, venga, pues lo utilizo. Y es, con ello se sirven para comunicarse. Si falta eso, se encuentran chips y cables y tal, probablemente no tendrían nada que hacer. Entonces, pero bueno, era una pregunta que yo os quería hacer para que respondierais vosotros, no yo. Así. ¿Qué ibas a decir, José? La conferencia que va a hacer Pili justo va a hablar de la mediunidad. Ah, entonces no te la piso. Entonces, vale. No pasa nada. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna? Bueno, que nada pasa por acaso, ¿no? Entonces, si la tecnología avanza, es que está en los designios, está permitido. Por Dios, ¿no? De cierta forma. Y puede ser como este fruto, que del principio, como un mal para que podamos ejercer más la bondad, o algo así. Y no hay que temer, ¿no? Sí, eso es, digamos, lo que debería ser correcto, y probablemente pueda ser. Y luego, no olvides nunca que tenemos libertad sobre cómo usar eso. Pero fíjate, me sirve tu comentario para enlazar con lo del principio. A pesar de que nos equivoquemos, cuidado, porque estamos siendo libres y por tanto humanos. Un cyborg difícilmente va a ser libre, porque no se puede equivocar, es la racionalidad pura y dura. Nosotros sí. Ahora bien, si nos equivocamos, y podemos por supuesto resolver esos errores, hay siempre que intentar tal, pero hemos ejercitado nuestra libertad, a pesar de que no lo hemos hecho bien. Bueno, pero hemos sido libres. Con lo cual, bien. Y si me permites... Ah. ¿Sabes? Sí, sí. Yo pienso, por ejemplo, que es incluso el puntito donde nos permite evolucionar como seres humanos, ¿no? Porque es a partir de nuestros errores así que evolucionamos. Y una máquina, pues como ya lo tiene, pues todo ahí queda, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Sí, es a través del aprendizaje, como se. No sé si. Es que había levantado. Sí, la última, ¿te parece? Sí, pues bueno, sí. Bueno, sí. Muy buena, para esa. Bueno, muchas gracias. ¿No? Y es un tema que, claro, que da un poco de miedo porque es una cosa muy nueva. Bueno, no sabemos cómo va a pasar. pero creo que como espíritus y como personas que acreditamos en Jesús o algo muy grande como Dios, podemos hacer nuestras oraciones para que todo se vaya bien por el mundo. Creo que todas las cosas que tenemos miedo, tenemos que entregar a ellos, porque están con nosotros y como este Señor dijo, no estamos solos, aquello primero que estaba ahí. Y yo creo que sí, hay cosas muy malas en el mundo, pero el bien es muy, muy mayor, muy, muy mayor es el malo. Es eso. Muchísimas gracias. No voy a poner ni una coma porque me ha parecido muy bonito lo que has dicho. Muchas gracias. Bueno.